bailando un rico son, andando el malecón, un buen fin de semana. Hermosa capital de mi tierra cubana, que labra al mundo su corazón y te invita a sentir la emoción de llegar a la Ventanquillana. Oh, oh. Ahora todo el mundo quiere venir a La Habana. La Habana tiene algo, hay que tener. Deportistas y escritores.